Quiero besarte esta mañana y presentirte que vas buscando en mi mirada una respuesta, que vas tejiendo con paciencia tu coraje para decirme mis verdades si las piensas. Quiero besarte esta mañana y seducirte, que la madera de tu árbol se haga leña, para que el alma con su fuego nos abrigue, para que el tiempo se derrita y ya no vuelva. Perdóname si con mis ojos no intentaba verificar si mis errores dejan huella. Perdóname si con el tiempo yo no pude cambiar todo un invierno por la primavera. Si no fuera por ti, no tendría el valor de abrazar mis errores y secarlos al sol. Si no fuera por ti, no habría vuelto a la vida. Son tus ganas las mías. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, no podría encontrar una frase de anhelo que me hiciera llorar. Si no fuera por ti, no habría vuelto de día. Son tus ganas las mías. Si no fuera por ti, a ti me entrego esta mañana y te presiento. Cuando acurrucas tu sabor aquí en mi boca para llenarme de palabra mientras muero, en cada frase, en los silencios y en tu sombra. Perdóname si con mis ojos no intentaba verificar si mis errores dejan huella. Perdóname si con el tiempo yo no pude cambiar todo un invierno por la primavera. Si no fuera por ti, no tendría el valor de abrazar mis errores y secarlos al sol. Si no fuera por ti, no habría vuelto a la vida. Son tus ganas las mías. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, no podría encontrar una frase de anhelo que me hiciera llorar.